Por supuesto que me comprometo con ambas cosas. Sin duda, ni una menos, es una causa que nos ha movilizado a todos. Y yo siempre digo que finalmente en la agenda de los argentinos logramos ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque todos sabíamos que estas cosas pasaban y era como que nos hacíamos los distraídos. Ahora hemos decidido que esto esté sobre la mesa y encararlo entre todos y comprometernos. Y en esto, bueno, espero junto a los gobernadores también que sea agenda en cada provincia, porque este es un tema que hay que tratarlo como corresponde, con los centros integrales de apoyo a la mujer en cada lugar de la Argentina. Y siento que hemos tomado conciencia y que lo vamos a hacer. Lo mismo con que lo que se viene haciendo con los juicios, la justicia tendrá total independencia para continuar con su tarea.